Cuando se produce el golpe militar de 1955, los autodenominados libertadores plantean como objetivo explícito de ese movimiento la necesidad de impulsar un proceso de desperonización, de desperonización social. O sea, hay una perspectiva que piensa al peronismo como una suerte de mal que se ha imbricado en distintas esferas de lo social, que de alguna manera ha distorsionado prácticas, ha distorsionado conductas, ha incorporado una cultura de la movilización y de la demanda e incluso ha activado desmedidamente las demandas de los sectores populares y sobre todo de los sectores sindicales organizados. Es percibido el peronismo como una suerte de exceso, ha apuntalado un tipo de cultura que aparece como una cultura pedigüeña. Ha apuntalado una cultura que es visualizada como una cultura que ha deteriorado la disciplina laboral, que bajo el discurso de la protección de los derechos sociales del trabajador, en realidad ha propiciado prácticas que atentan contra la cultura del trabajo. Y ese atentar contra la cultura del trabajo tiene sus consecuencias en el plano productivo. La economía no crece porque esa productividad trabajo ha decaído en con indicadores alarmantes. Entonces, este desperonizar a la sociedad es una suerte de tarea política que se plantea la libertadora, casi como si fuera una cirugía fina que hay que hacer.